El semi-internado Héroe de Yaguajay de la comunidad Cubitas fue sede del acto de constitución y firma del juramento de las comisiones electorales de las circunscripciones del Consejo Popular Cubitas. Keller Matos Moreira, miembro de la Comisión Electoral de la Circunscripción 30, dio lectura al juramento para el desempeño de sus funciones. Cada uno de nosotros aquí reunidos a tomar posesión de nuestros cargos como miembros de la Comisión Electoral de Circunscripción, por nuestra propia y libre convicción, juramos guardar lealtad a la patria, observar y hacer observar en el ejercicio de nuestras funciones la Constitución, la ley electoral y demás normas que rigen el proceso electoral. Cumplir en tiempo, con profesionalidad, disciplina y exigencia, las actividades inherentes a los cargos que ejercemos. Caracterizar nuestro desempeño por la imparcialidad y la transparencia, la veracidad y la puntualidad de la información que brindemos. No emitir recomendaciones ni opiniones que puedan influir en la nominación o elección de los candidatos, ni actuar de forma tal que pueda interpretarse de ese modo. Proceder según los principios y normas de carácter ético que rigen los procesos electorales, cuidar de su observancia por los candidatos, los electores y demás personas naturales y jurídicas, garantizar el cuidado y uso racional de los medios y recursos puestos a nuestra disposición, y si de algún modo faltare a este juramento, que los que me designaron me lo demanden. La ocasión fue propicia para conocer las impresiones de compañeros que se inician en esta actividad por primera vez, como Elioberto Rojas Sarmiento. Esto para mí un paso más que le doy a la revolución para apoyar y demostrar a todo el mundo que nuestras elecciones en Cuba son limpias y soberanas. Para el Rey Jiménez, mesa número 1, circunscripción 28, secretario de la comisión. Queremos conocer cuáles son las expectativas, los resultados que desde este momento ustedes consideran que van a obtener durante todo este proceso. Continuar el trabajo de casa a casa, de ir logrando y tener el mayor número de electores presentes y físicos en la circunscripción, porque bueno, este es un trabajo que hay que irlo llevando a diario hasta que se llegue el momento ya de las elecciones como tal. ¿De qué manera se va a honrar la memoria de nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz en este proceso? Ser cada día más fiel a nuestro principio y cumplir a cabalidad con nuestro trabajo y tener el apoyo de nuestro pueblo, que así lo esperamos. Estas serán las primeras elecciones en las que no estará físicamente nuestro invicto comandante en jefe Fidel Castro Ruz, pero tanto él como Martí guiarán este importante proceso con sus principios y ética revolucionaria. Una vez más, los cubiteños mostrarán al mundo el carácter democrático y popular de las elecciones.